todos estos, digamos, hijos, ¿no? De aquellos desaparecidos que les tocó la parte más dura. Como cuenta una mujer, en este caso mi madre, es cómo te quedas totalmente desvalida, te quedas sin nada, absolutamente. Entonces la represión aquella fue, es decir, fue brutal, ¿no?, en ese aspecto. Y durante 40 años estuvieron soportando esa penurias y además con esa dignidad, con esa entereza, y fueron capaces, al igual que la mayoría de vuestros padres y abuelos, de echar adelante este país, que es lo que a veces olvidamos. Este país no lo echó adelante Franco. Lo echaron los jornaleros, los campesinos, los segadores, los emigrantes, los que fueron víctimas de esa dictadura. Y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Saber de dónde venimos, quiénes fueron los que soportaron esa lucha, y sobre todo teniendo al otro lado a los privilegiados. Que todas las familias privilegiadas en toda España fueron beneficiarios de ese sufrimiento y de ese gran esfuerzo, de ese gran trabajo de todas estas personas y todas estas viudas, todos estos huérfanos y todas estas personas que trabajaron de sol a sol, sin seguridad social y con el tío a caballo, con un látigo. Tengo testimonios de ello. Mi padre fue segador, fue carbonero, fue emigrante después en Alemania, en Suiza, en no sé cuántos otros lugares, y se murió analfabeto, pero con una dignidad y con una transmisión a sus hijos, ¿no?, de lo importante que es la lucha, ¿no?, lo importante que es defender, pues, lo que intentaron defender también, hasta donde pudieron, esos abuelos nuestros que cayeron en vida. Entonces, en definitiva, lo que perseguimos con este documental no es solamente la parte emotiva, sino también la parte social, política en el buen sentido de la palabra, en el aspecto de que todos debemos ser partícipes de construir lo que ellos intentaron y no los dejaron, pero que si nuestros padres y abuelos sí lograron, y este país se echó adelante gracias a ese esfuerzo, no gracias a los fascistas y a los privilegiados de este país. Así que espero que os haya gustado, os agradecemos de corazón vuestra presencia, y quien quiera obtener el documental, lo tenemos a la venta, es una de las maneras que tenemos de sufragar nuestros proyectos y este esfuerzo. Y nada, pues encantados y muchísimas gracias por todo.